presencia, soy indigno, sí. Me tocas con tu espíritu, ya puedo entrar a contemplar tu santidad. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo y digno de honor. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Mi alma te rinde adoración. Tu gloria cubre el templo, te puedo sentir. Me postro en tu presencia, soy indigno, sí. Me tocas con tu espíritu, ya puedo entrar a contemplar tu santidad.